tengo la fortuna de poder charlar un ratito y de compartir con vos esta charla con una amiga querida, una hermana, más que nunca, hoy todas somos hermanas. Ella es una cantautora maravillosa que comparte su arte por todos lados, ha andado de gira en muchos lugares con su maravillosa obra. Y hoy, en poquitos días más, el viernes, va a estar aquí en nuestra comarca, en la ciudad de Santa Rosa, en el Teatro Español, presentando su obra La voz que cambia los vientos, pero quiero que lo cuente ella, así que ya la estoy saludando. Me refiero a Silvia Palumbo. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Mari, qué gusto escucharte, gracias por tus palabras, todo lo que decís. Y acá andamos. Sí, vos andás siempre de gira, afortunadamente, compartiendo tu arte, como yo digo. Y prontito te tenemos aquí nuevamente con la obra. Así que contanos un poquito por dónde has andado, las experiencias y, bueno, sí, la llegada a Santa Rosa. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por mi tiempo, mujer. Así es tu tiempo, así mujer. Que... tu tiempo, sí, mujer. Sí, sí, por eso, muchas gracias. Mira, con esta obra, que ya estuvimos en el Medasur en diciembre, en Santa Rosa, con esta obra que empezó a circular, la estrenamos en noviembre del año pasado, hemos andado bastante dando vueltas por acá, por la región sexta, como le llaman, uh-huh, en la provincia de Buenos Aires, que es muy grande. Sí. Bueno, nosotras acá en Pehuenco pertenecemos a la región sexta, bueno, y anduvimos por Guaminí, Deró, Benito Juárez, ahora vamos a ir a Punta Alta también, uh-huh, y el año pasado también hicimos otras localidades de acá de la provincia de Buenos Aires. Bueno, llevando este trabajo, que es una crónica musical feminista, uh-huh, una crónica de tamboras musical feminista, podemos decir, es una narrativa musical escénica. Entonces, bueno, es algo extraño dentro de lo que es el género teatral, porque está a caballo de varias cosas, digamos, es un arte escénica, pero no es un teatro convencional, es un musical, pero no es un musical convencional, claro, digamos, porque hay mucha porque el eje es la música, ¿no? Uh-huh. Y también está atravesada por lo que es el empoderamiento expresivo feminista, que es esta técnica que yo utilizo hace muchos años, bueno, y que transmito, ¿sí? Y que mis compañeras han sido y son alumnas, pero a la vez ya son compañeras escénicas, y ese empoderamiento expresivo feminista escénico es lo que le da la potencia y además lo que genera en las mujeres y las adolescentes, niñas, bueno, quienes nos ven, lo que genera es un reflejo positivo, ¿no? Es un reflejo que lejos de generarnos tristeza, nos genera ganas, ¿no? Claro. No es inspirador, como me dijo una vez una muchacha que fue a ver la obra. Mira. Me dan ganas de volver a hacer todo lo que dejé, me dijo. Qué lindo eso, qué hermoso. Sí, sí, hermosa, una chica de acá de Pehuen. Y yo le digo, claro, de eso se trata. Sí. Y además porque en la obra somos cinco, uh-huh, y hay tres que somos más 50, como decimos, más 50 largas también, como lo decimos. y la verdad es que es fantástico, ¿no? Porque también para las mujeres grandes, sí, las que tenemos más de 50 años, sí, es muy interesante también verse reflejada en otras mujeres que relativamente poco que arrancaron a trabajar. Uh-huh. Nuestro trabajo es un trabajo profesional, pero sí es cierto que hace pocos años que están haciéndolo, ¿no? Se lo han tomado muy en serio y este es el resultado, ¿no? De estar poner el cuerpo en escena para contar esta historia que cuenta todas las aristas de la violencia patriarcal que sufrimos las mujeres, uh-huh, con un final feliz, como digo yo. No tenemos final feliz las mujeres porque tenemos un femicidio por día en este país, sí, pero el final feliz lo digo en el sentido de que estamos vivas, sí, justamente, nos queremos libres, porque todavía no somos libres evidentemente porque nos matan a una por día, uh-huh, estamos vivas para poder seguir intentando cambiar esto. Así y es. Reflejarnos en el caso, en esta obra, lo que nos da es empoderamiento, lo que nos dan es fuerzas para seguir organizándonos y para ver en qué momento podemos realmente cambiar esta barbarie en la que estamos metidas, ¿no? En donde vivimos las mujeres y donde la sociedad ha naturalizado convivir con un femicidio diario. Así es, y esto tan puntual que decís, justamente en este momento, yo empecé este programa y lo voy a seguir después que charle con vos, hablando de lo que nos pasó aquí, cuando, en esta situación donde tuvimos dos femicidios en 3 días, y además contando lamentablemente con el anterior, que fue en enero, y también nos enterábamos que este domingo pasado también hubo un femicidio allí en Pehuenco. Exactamente, exactamente, Mari. En este pueblito tan bonito, en el paraíso, como le llama tanta gente, es un pueblo que no tiene Estado, ¿no? No tiene, el Estado acá es prácticamente invisible, digamos, o inexistente. Y efectivamente tenemos el primer femicidio que contar, como, contado como femicidio, porque viste que antes no se contaban como femicidios estas bestialidades. Entonces, una mujer de acá, de Pehuenco, con cinco o seis denuncias tenía hechas previas. Tenía una perimetral, el femicida, y bueno, y así fue, como acá no nadie controla nada, porque nosotras conocemos acá en Pehuenco tipos que tienen violentos que tienen la perimetral y los ves que están pasando al lado de la casa. Claro. Acá en mi barrio pasa esto, por ejemplo. Entonces te das cuenta que eso no existe porque nadie lo va a controlar, porque son amigos de los amigos, digamos, hay una complicidad. Y también es cierto, Mari, lo digo con mucho dolor y también con mucha responsabilidad, digamos, el odio hacia las mujeres no ha mermado. Viste, el odio, digamos, el odio, no lo digo que esto sea un odio generalizado, pero hay un odio encarnizado que cuando tuvimos la lucha por el aborto se vio, quedó claro, digamos, con esta brecha que se armó, ¿no? Los pañuelos celestes, bueno, en los pueblos se refleja mucho más la misoginia. Claro. Viste, la misoginia de los machos, ¿no? Habrá varones que han desistido y están haciendo otro camino, pero estoy hablando del machismo que impera en estas localidades, ¿no? En estas localidades donde no hay un freno tampoco, por supuesto. Se pone un freno, digamos, acá no. Acá te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento hasta que reacciona, digamos, quienes van a reaccionar van a ser tus amigas, tus compañeras, tus compañeros, pero no el Estado, ¿no? Qué bueno, que es lo que evidentemente está pasando en todos lados. Lamentablemente, porque yo pensaba hoy, para poder tratar de entender, ¿no?, esto, que es básico, me parece que aceptemos también la existencia de un sistema que permite que esto sea así. No sería posible que en todo el mundo los hombres maltraten, violen o asesinen a mujeres sin una estructura que lo soporte. Esta estructura, más allá de que es invisible, pero sabemos que está, que existe y que está naturalizada también, como vos bien decías. Y bueno, eso es fundamental que también lo entendamos y no sé, esto que decimos tan elocuentemente a veces y con que parece una utopía, se va a caer, el patriarcado se va a caer, yo lo llevo además reflejado en... Mira, estamos en un momento muy complicado, porque esto que vos decís se suma a esto que yo decía, este concepto, ¿no? Que es un concepto, ¿no? Nos odian, a las mujeres nos odian, ¿no? Hay un odio hacia las mujeres, una misoginia de muchos sectores de la sociedad que hace que, bueno, los comentarios que hubo acá en Pehuenco con el femicidio de esta mujer, te das cuenta, digamos, los niveles de odio, ¿no? Sí, de odio y además de, digamos, no te digo de justificar al femicida, pero casi, ¿no? Eso es odio porque, digamos, es el ensañamiento porque es una mujer. Y también tenemos que hablar, Mari, de la misoginia internalizada, ¿no? Que es una herramienta lamentablemente es una peste porque nos hace mucho daño, que tenemos, que muchas mujeres tienen misoginia internalizada. Sí. Y eso hace que no estén del lado, digamos, se sumen a este otro lado del androcentrismo violento, del machismo, y de las peores conductas machistas. Y avalen, digamos, todo eso lo avalen y también construyan una mirada descalificadora sobre las mujeres. Sí, total. Entonces eso también suma, ¿viste? Sí. Cuando vos no tenés un Estado, como acá en Pehuenco, que esté regulando, que esté metiendo cultura, porque acá lo que falta es la cultura no patriarcal, no vamos a decir ni cultura feminista, mira lo que te digo, la cultura no patriarcal, que es una cultura, digamos, que tendría que ser la no violencia, ¿viste? La no descalificación, bueno, todas esas cosas que el feminismo bien plantea ya hace tantos años, tantos siglos, ¿no? Sí. Que va en búsqueda de los derechos de las mujeres, pero también hay una cultura feminista que necesitamos. Necesitamos impregnarnos de esa cultura, porque si yo no entiendo las cosas mínimas y no empiezo a construir otra mirada y otra forma de ser y hacer el mundo, porque eso es la cultura en definitiva, seguimos repitiendo lo mismo hasta el hartazgo. Sí, sí. ¿Viste? Es muy complejo lo que está pasando con esto de naturalizar los femicidios. Ya lo creo que sí. Pero bien, nos fuimos, pero evidentemente era necesario que quisiéramos esta reflexión porque tal vez, no sé, no nos ayuda también a nosotras a seguir adelante. Como vos bien decías, podemos hoy decirlo, podemos gritar porque estamos vivas todavía. Todavía, eso es así, lamentablemente, porque ayer estuvimos en una marcha aquí y las pibas gritaban algo así como que yo grito hoy porque estoy viva, mañana no lo sé, ¿a quién le va a tocar mañana? No, es tremendo lo que nos está sucediendo, pero sí, tendremos que seguir gritando hasta que tengamos voz, por lo menos. Y hablando de voz, la voz que cambia los vientos, entonces, Silvia, el viernes primero, contalo vos, así la audiencia escucha. Dale, el viernes primero vamos a estar en el Teatro Español de Santa Rosa, a las 21 horas, es entrada libre y gratuita. Bien. Somos 5 mujeres, 3 de Pehuenco. Bueno, una es oriunda de allá, de Santa Rosa, así que las voy a nombrar, si me permitís. Sí, cómo no. Analía Sotelo, que bueno, nació en Santa Rosa, que vivió en Santa Rosa, pero que ahora vive acá en Pehuenco. Sí. Silvia Municoy, también de Pehuenco. Andrea Chicha Moulia de Dorrego y Agustina López de Choel, Río Negro, y quien les habla, que vivo acá en Pehuenco, soy de muchos lados, pero vivo acá en Pehuen. Sí, sí. y bueno, y estamos ahí a las 21 horas, se la recomiendo, es una obra para todo público, dura una hora. Perfecto. Y es una narrativa potente, que como lo dije al principio, lejos de generar angustia, lo que genera es justamente liberar lo que tenemos en la garganta atragantado y poder salir al otro día o ese mismo día a seguir tratando de cambiar el feroz sistema patriarcal. Así es. Silvia, querida, gracias por estos minutos. Te estamos esperando y te estaremos viendo y acompañando. Así que, por ahora, hasta el viernes. Gracias. Hasta el viernes, Mari, y a todo tu equipo. Muchísimas gracias, como siempre, mujeres. Muchas gracias por abrirme sus puertas. Así que, bueno, las esperamos. Y esperamos, les esperamos, los esperamos. Es para todo público. Así que, bueno, una horita de la noche del viernes bien pudiera ser que, como decía Alfonsina Storni, que le tocara a la voz que cambia los vientos. Maravilloso. Silvia, hasta pronto. Gracias una vez más.